Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Aquí como todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com, Guillermo Rodríguez en Flores y Colores de México. Hoy tenemos invitado de lujo Sergio Fong, que él es el que hace posible que esta radio siga funcionando, esos programas, desde el centro de Guanatos, aquí la Rueda Cartonera, en el mero, ¿qué? Mero, barrio chino. Barrio chino. Bienvenidos hoy, 21 de septiembre del 2020, y ya saben, estamos en vivo, ahora estamos haciendo un en vivo también por Facebook, en la página de Flores y Colores de México. Un saludo para todos. Ya si me ven con lentes es que estoy medio viejito, ya no veo las letras. Bueno, así sí veo bien el celular, así ya no veo el cuaderno. Hoy vamos a tener un programa un poquito variado. Vamos a hablar un poco sobre nuestro himno nacional, ahora que todavía estamos en el mes patrio. La vez pasada hablamos de la bandera de México, que la bandera de México, el himno nacional y el escudo son nuestros tres... ¿símbolos? Símbolos patrios, así es. Estoy un poco nervioso porque Sergio... ¿Y la campana? No, la campana de Dolores es la que hace talán talán, el 15 de la noche. Exacto, también sí. Es parte del símbolo. Con un buen cafecito, cayó un tormentón hoy en la tarde aquí en el centro de Guadalajara, no sé dónde anden ustedes, pero bueno, les mandamos un saludo a todos los que están conectando. Recuerden, este nomás es un ratito en vivo por Facebook. Y conéctense en www.radiocartón.com. Estamos en vivo todos los lunes a las 6 de la tarde en Flores y Colores de México. Y si no, pueden escuchar también el podcast. Mañana ya a las 5 de la tarde ya está el podcast de este programa. Y están todos los anteriores para que vayan escuchando lo que hemos hecho. Bueno, y también está la retransmisión, Memo, que es a esa hora, a las 5 de la tarde. Y después de la retransmisión de Flores y Colores de México, está el programa de los maestros, ¿no? Ah, sí, la retransmisión de A Sangre Viva y luego el programa de Anfibios Radio. Así es. Y para los que se animen y gusten de querer hacer un programa de radio, están las puertas abiertas. El tema que quieran, como sea, está abierto la radio. Recuerden, están los micrófonos abiertos para si alguien desea decir algo. Y como siempre les digo, hay que sonreír siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Así es que siempre hay que sonreír y siempre hay que voltear a ver. No te rías, Sergio. No, siempre hay que voltear a ver a un lado donde vamos caminando, porque podemos encontrar maravillas a nuestro paso, sobre todo de plantas en México. Y pues ya con esta tormenta, ahora sí augura ya las buenas hojarascas de elotes en mi rancho. Ya está, un saludo por cierto a toda la gente de San Antonio Juanacaxle, mi tierra querida, mi rancho. A Genaro Elizondo, que ya me avisó que ya están los elotes, ya hay cosecha. Entonces yo creo que mañana pasado nos vamos al rancho a comer elotes. Para los que no sepan lo que es una hojarasca, es cuando haces una alumbrada y pones a asar los elotes con la hoja todavía, por supuesto. Después de que se cocen a vapor con su misma agua que tienen, se saca brasa de la alumbrada, y sobre las brasas ya pelado el elote, ahí se dora entonces y se adereza con agua con sal. Entonces es una delicia, también los elotes cocidos, los tamales de elote, o sea, ya... Ahora sí que no sé por qué hicieron su agosto si los elotes son en septiembre, ¿verdad? Bueno, septiembre, México, las fiestas patrias. Las fiestas patrias, el elote, todo. Que es la base de nuestra alimentación, ¿no? Junto con la calabaza y el frijol, que es el triángulo que decían nuestros antepasados, que con eso podría vivir una persona. Frijoles, elotes y calabaza. Mientras no te den calabaza, ¿verdad? Pero bueno, hoy va a ser un programa muy divertido, va a haber música muy buena. Les deje ver quién está conectado. Alfredo Vázquez, un saludo. Saludo, Alfredo Vázquez. Y alguien más se conectó. Suculentos. Recuerdo, suculentos también están conectados. Un saludo también a la maestra Meche y al maestro Beto. Meche, la fan número uno. Recuerden que estamos rifando un Aztekium en el programa anterior. Tienen que escucharlo, poner un comentario en el video anterior del programa de hace 8 días para que puedan acceder a esta planta preciosa que es mexicana. Y el comentario que tenga mínimo 100 likes es el que se va a llevar la planta. Se acaba de conectar también Ivette Facio de Lombricompost GDL, también está conectada, está viéndonos en vivo. Y pues bueno, les mandamos un saludo a todos los que están escuchando el programa o los que lo están viendo por Facebook. Pues vamos a empezar, vamos a terminar la transmisión en este momento en Facebook y vamos a empezar con una canción hermosa con Miguel Aceves Mejía que se llama Llegaron los Camperos. Así es que cierran los ojos, imagínense que están en el rancho. Y Sergio, pon atención, deja el celular. No, estoy escuchando la rola, nomás que todavía no entra. Va a ser un programa muy, muy divertido el día de hoy. Les dejo un abrazo y sigan escuchando Flores y Colores de México por radiocartón.com. En Google, busquen la página www.radiocartón.com y pueden escuchar los podcasts. Y no nomás eso, no nomás tenemos este programa, tenemos una gran variedad de programas, 360, el programa de jazz del profe, tenemos los libros, A Sangre Viva, 360, bueno, no recuerdo todos los programas. El Volantín del Barrio Chino. El Volantín del Barrio Chino. Así es que, bueno, pues por primera vez Sergio nos acompaña, él es el que hace posible que la radio siga viva, así es que muchas gracias, Sergio. No, pues muchas gracias a ti y también un saludo a Noé Rico que viene viajando a Guadalajara. Esperemos que se quede allá en Sonora. No, ya viene para acá. Ah, ya viene para acá. Bueno, ni modo. No lo quisieron allá en el desierto de Sonora. O sea, ni el desierto lo quiso, ¿verdad? Pero bueno. Mercedes, un saludo. Ya vi que ya te conectaste. Sí sirven los lentes, muchachos. De cierta edad ya empiezan a funcionar bastante bien. Un saludo a Carlitos que está en los controles. Un día lo vamos a hacer que se asome aquí a la cámara. Acércate, Carlitos, para que te conozcan. Para que vean quién mueve los controles. ¿Quién es un niño de 16 años? ¿Quién es el que la riega? Si pasa algo mal en la radio, es culpa de Carlitos. Siempre pone paros, pues, de que sí, pues se fregó y ya. ¿Pues qué? ¿Pues qué? Se fue la... ¿Qué onda? No, es súper elocuente. Sí, le ganó al Jacobo. Él mueve los controles de la radio. Un saludo a Nora, que acaba de llegar de Tepic en su moto también, que nos trajo camarones secos. ¡Uy! Camarón cucaracha, muy rico para la sopa de camarón. Y si no, pues para botanita con una cervecita, un mezcalito. Mátame. No podemos tomar aquí delante de la también cámara. También se puede hacer ceviche con ese camarón. Ceviche seco, sí, claro. Pues bueno, después de esta breve introducción y este relajo que traemos. A ver, otro que se conectó ahorita. A mi compa Israel Soberanes, que es el único que me echa porras. Margarita Sandra Negrete se acaba de conectar también. Un saludo. Pues bueno, recuerden, busquen ahorita, métanse a www.radiocartón.com para que escuchen el programa completo todos los lunes de 6 a 7. Flores y Colores de México. A ver, nos están diciendo algo. Saludos, Memo. Saludos, señor Sergio. Bueno, ya que esté viejito, van a decir señor Guillermo, pero ahorita todavía soy Memo, ¿verdad? Ajá, gracias por la flor. Bueno, regresamos en un momento y los vamos a dejar. Bueno, no alcanzamos a escuchar aquí por el teléfono, pero siguen. Llegaron los camperos con Miguel Aceves Mejía. Gracias. Llegaron los camperos con sus guitarras. cantinas cantando alegre. Vienen por los esteros. Oh, oh. Entre el zacate verde lejos se pierden en los potreros. Llegaron los camperos. Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos se ven llegar. Una casa de adobe se esconde entre el breñal. Ahí está mi campera, la que me va a esperar. Por eso traigo a mis compañeros. Oh, oh. Llegaron los camperos. Oh, oh. Con eso les demuestro que mi cariño sí es verdadero. Llegaron los camperos. Oh, oh. Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar por el claro del monte, lejos se ven llegar. Una casa de adobe se esconde entre el breñal. Ahí está mi campera, la que me va a esperar. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, desde la Rueda Cartonera, aquí en el centro de la ciudad. Guillermo Rodríguez, su servidor, y hoy tenemos de invitado a Sergio Fong, que él hace posible que la radio siga viva y que esos espacios culturales no se pierdan. Flores y Colores de México sigue con el tema, o seguimos con el tema del mes patrio, y hoy vamos a hablar un poco, o todo lo que podamos, sobre nuestro himno nacional, considerado el segundo más bello del mundo después de la Marsellesa de Francia. El himno nacional mexicano se remonta a sus orígenes después de que México perdiera gran parte de su territorio nacional. Imagínense cómo estaban los ánimos, cómo estaba en aquella época los mexicanos ya después de la independencia, que se pierden esos territorios grandísimos que se los queda Estados Unidos. Que por ahí todavía hay un tratado que se supone que estaban en comodato o algo así, que bueno, sabemos que jamás los van a regresar, ¿verdad? Pero bueno, Santana, que era el presidente, hace una convocatoria a músicos y escritores en México para hacer el himno nacional. Anteriormente ya México había tenido algunos himnos o algunas canciones que se utilizaban para hacer alusión al nuevo país o a la nueva nación, pero pues quedaron en el olvido. Entonces se viene esa convocatoria. Imagínense lo fabuloso que ha de haber sido en esa época a toda la gente que se dedicaba al arte, bueno, escritores y músicos, poder participar de un concurso tal para el himno de una nación naciente. Ya después de la llegada de los españoles, por supuesto, ¿no? Porque ya era nación México. Entonces, ¿tú recuerdas quién fue el compositor de la música? El de la música, Sergio Fong, perdón. Jaime Nuno. Y González Bocanegra. Bueno, Jaime Nuno fue el de la música. El de la música. Y Bocanegra fue el de la letra. Sí, que es muy, muy, muy interesante todo esto que tiene que ver con el orden progresista de aquellos tiempos, que era influenciados por el positivismo que también había en aquellos tiempos en el sentido social, político, ¿no? Porque pues era un llamado precisamente a la identidad nacional, ¿no? Y el himno iba a ser parte, ¿no?, de esta fusión, de este crisol, ¿no?, de todos los mexicanos como pues parte importantísima, ¿no? Como lo mencionabas tú, al mismo nivel que la bandera mexicana, ¿no? Y que la campana, y que mira, al mismo se le está poniendo. Se me enchina el cuero, realmente la gente que me conoce de cerca sabe que me fascina este tema. Y sí, bueno, pues es también como una marcha de guerra, un llamado a la defensa del patrimonio, de la nación, de la identidad, del ser mexicano, ¿no? Y de cómo pues ha influenciado o influenció y seguirá influenciando en esta parte de los mexicanos y su patriotismo, pues, ¿no? Que exacto, es muy importante. Porque mucha gente actualmente dice que nuestro himno es completamente bélico, pero seguimos en pie de lucha todos los días. Seguimos con las armas en la mano de seguir luchando por nuestra identidad, seguir luchando por vivir, seguir luchando por la invasión de los extranjerismos, por ejemplo, en el idioma, que a mí me choca que la gente hable palabras anglosajonas para decir tu atuendo, dicen outfit, ¿no? Y pendejadas así para mi gusto, pero bueno, para mí sigue siendo un himno todavía ¿cómo se dice? Actual, su letra, ese grito de guerra que ya ahí iremos hablando de las estrofas y demás, que desgraciadamente mucha de nuestra juventud ni siquiera sabe que tiene de esas estrofas nuestro himno nacional, más no, pues, el coro. Pues yo, o sea, no me la sé, la neta. Bueno, pero, o sea, ya después de que quitaron las clases de civismo esa en las escuelas y demás, que es una forma de matar la cultura de nuestro país, por eso se ha degradado tanto, ¿no? Y actualmente con la tecnología y demás, pero podemos retomar todo esto que es valioso y que realmente sirve para el pueblo mexicano. Y cuando escuche, no lo vamos a poner el himno nacional porque tendremos que estar en un acto oficial y demás. Bueno, ahorita vamos a hablar de los derechos de autor de la música, por cierto, también. Pero bueno, pues uno lo sabe cuando son las Olimpiadas o el Mundial, o, ¿no?, que en eventos internacionales que son los que más conocemos por la televisión o la tecnología, que tiene que ver con las Olimpiadas o el fútbol y estas cosas. O cuando algún deportista gana una, ¿sabes?, medalla de oro, ¿no? Y creo que ponen el himno y uno está acá en la tele, ¿eh?, viéndolo, ya te sientes bien mexicano, ¿eh? No pierdan porque perdieron. Porque son lo peor, pero bueno. El himno nacional mexicano se estrenó un 15 de septiembre por primera vez en la Ciudad de México, en lo que fue el Teatro Nacional. Bueno, era el Teatro... en el Teatro Santana, que después fue el Teatro Nacional, y ahí se viene la primera bronca con el himno nacional. ¿Por qué un español había escrito la letra? Con esa fuerza de que es nuestro himno nacional, con la pérdida de los territorios, con todas las batallas, con la guerra de independencia y demás, ¿y cómo era posible que aceptaran a un extranjero hacer la música? Entonces se calentaron los ánimos y todo, pero no pasó de ahí. La gente estuvo encantada, se fascinó, teníamos ya nuestro propio himno, y ese pleito de que si un extranjero en ese momento, que era español, había escrito el himno nacional, la música del himno nacional, entonces fue un pleito de algunos, pero pronto se olvidó este problema. Y pues bueno, el Teatro Nacional de México fue en 1901 fue destruido para ampliar una avenida, y pues ya no existe. Por ahí hay un recuerdo, una anécdota que después lo entonó la gran soprano mexicana Ángela Peralta. Iba a decir Ángela Carrasco. Ah, no, eso no, es otra cosa, ¿va? Pero por ahí van. Ángela Peralta, la ruiseñor de México, o el ruiseñor de México. Bueno, con esto los dejamos. Vamos a una segunda rolita. O una cancionzota. Que es... No, sigue... A ver, Carlitos. Mi ciudad. Es una canción preciosa de José Guadalupe Trigo y habla sobre la Ciudad de México, nuestra capital. Seguimos después de esta canción a seguir platicando y conversando con Sergio Fong sobre el himno nacional mexicano. Es Chinampa en un lago escondido, es en Sontele que busca en donde hacer nido, reilete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar, es un sol con penacho y sarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel. Y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa y un lago escondido, es en Sontle que busca en donde hacer nido, reinete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color, es un sol con penacho y sarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color, es un sol con penacho y sarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Regresamos a Flores y Colores de México, conversando aquí con Sergio Fong, y estamos, para los que se acaban de conectar, estamos hablando sobre el himno nacional. Antes que nada, un saludo a Roberto Garay Segura y a su mamá, que estuvieron con nosotros del jueves al domingo en una venta especial de plantas africanas y de cactáceas mexicanas también. Estuvieron aquí, muy agradecidos por su visita. Muchas gracias a todos los que vinieron a la tienda de Flores y Colores de México a adquirir sus plantas. Por supuesto a Luis, a Miguel, a Diana, que estuvieron aquí también apoyando el evento, que están aquí con nosotros, lo que es Xerofilia y lo que es Lombricompost GDL, y por supuesto a Sergio Fong, que estuvo con nosotros todos los días. ¿Se la rifó? sirviéndonos café. Vino el domingo, que no viene a trabajar, vino el domingo también para estar aquí apoyando el evento. Muchas gracias a todos. Y recuerden, los esperamos aquí en la tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 a 6 de la tarde. No se cierra ni un día y es horario corrido. Por si gustan adquirir alguna planta de colección, algún suplemento, macetas, fertilizantes, sustratos, lo que gusten. Y pues bueno, Sergio, seguimos con el himno nacional. El estribillo es, yo creo que lo que casi todos lo sabemos, aunque hay gente que de verdad le ha puesto hasta maciosare a sus hijos, ¿no? Porque no saben, pero bueno. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Imagínense, o sea, la fuerza simplemente de este párrafo que es el estribillo de nuestro himno nacional. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. O sea, están recalcando con la letra que Dios está con nosotros, que es en nuestra patria, en nuestro país. Maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. O sea, que estamos todos los mexicanos preparados, que si se arman los chingadazos, estamos listos para salirle al flote de cualquier invasión y demás. ¿Cómo te suena a ti esto? Pues sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, me llama mucho la atención que precisamente para lograr convocar un espíritu nacionalista, ¿no? Es necesario este tipo de símbolos o de cuestiones que la misma gente o el pueblo lo hace de alguna manera suyo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en esa rola también del 5 de mayo, ¿no? De la batalla del 5 de mayo, que es un hecho pues también heroico de la batalla de Puebla, ¿no? Contra los franceses. Los franceses, sí. Y que todo esto que implica pues el orgullo de ser y la dignidad de ser un pueblo, ¿no? Una nación, y que el himno nacional pues confluye pues en este sentimiento patriótico, ¿no? Del pueblo de México. Y es muy interesante. Claro, también curiosamente también se ha llamado el segundo o el tercer himno nacional a la marcha de Zacatecas, ¿no? Porque de alguna manera todos la conocemos a partir de que era como el toque o el llamado a clases, ¿no? En las escuelas. Sí. Pero es muy interesante porque es un sonsonete que todos tenemos en la cabeza y lo ubicamos en cuanto como el mismo himno nacional, ¿no? O sea, es muy interesante la manera en que se trabaja todo esto a partir también de la educación, ya que es en las escuelas donde se te imparte el conocimiento nacionalista, y tú lo decías, por ejemplo, en esto del civismo, pero que también es interesante porque ahí es donde aprendemos a cantar, ¿no? Todos los lunes, o se iza la bandera y se canta el himno nacional, o se recuerdan las fechas históricas o heroicas de nuestro pueblo o de México, y siempre se canta el himno nacional, se iza la bandera y en ocasiones hasta se toca la campana, ¿no? Exactamente. Bueno, la campana recuerdo que la tocaba en mi colegio. Bueno, yo fui niño de colegio, de rancho, pero de colegio, y sí había una campana para iniciar la formación. Y luego se tocaba la campana para pasar a los salones, ordenadamente, con su sana distancia, que antes sí la hacíamos. Ahora por eso no hay su sana distancia en esta pandemia, porque ya no enseñan a los chiquillos a tomar distancia lateral y... ¿Cómo es la otra? Frontal y lateral. Entonces, a todos esos que se apeñuzcan en las filas y demás, que es muy divertido, muchas veces los ves en la banqueta a la gente, o nos ven, o nos vemos... que yo también tomo transporte público, de que estás a 2 metros del que está adelante y el que está atrás de ti, 2 metros y demás, y te subes al camión y Susana luce por su ausencia, porque ni modo que... No, sí, es parte pues del civismo. Bueno, un paréntesis y la educación. Del civismo, sí. Pero bueno, seguimos con otra de las estrofas del himno nacional. Dice, en sangrientos combates lo viste, por tu amor palpitando sus senos, arrostrar la metralla serenos y la muerte a la gloria buscar. si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los laureles del triunfo tu frente volverán inmortales a honrar, ornar, perdón. O sea que vas a tener decorada tu frente con laureles, que es a nivel internacional un símbolo de fuerza, de que ganaste, de triunfo, ¿no? Completamente. Sí, pues que viene desde los griegos. Es un llamado al heroísmo también, ¿no? A que defiendas, ¿no? Y que seas parte del honor de la patria, ¿no? O sea, esto es muy loco porque, claro, también en el paso del tiempo, pues es difícil pensar que alguien te manda, ¿no?, a la guerra, porque es donde hay muertos, ¿no? Y vas a matar o te van a matar. Y esto a lo mejor ya no cabe en los nuevos discursos, pero aún así sabemos que hay pueblos guerreros como Estados Unidos, ¿no? Y que bélicos. Bélicos, sí. Bueno, a ellos les encanta hacer la guerra. Exacto. Pero, bueno. Pero que ni se les... Que no le vayan a poner al presidente de Estados Unidos la del panadero con el pan, porque se asusta, ¿no? En sus discursos. Pero que ni se atrevan, cabrón. No, el día que se atrevan, si yo, que no me gustan los golpes, creo que me listaría el ejército. ¿Sí? Pero bueno. O dijera a María Félix en la cucaracha, pues si ya no hay parque, miéntales madres, también les duele. ¿Verdad? Desde acá. Dicen ahora que eso también calienta. Bueno, con golpe del rayo, la encina se derrumba hasta el hondo torrente. La discordia vencida, impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos. Solo encuentre el acero en tus manos quien tu nombre sagrado insultó. Aquí nos invitan a que entre mexicanos no nos jodamos, pero defendamos cuando quieran venir a chingar. Más yo sare, más yo sare. Tú como, bueno, yo lo entiendo así en esta estrofa, o sea, que nos invita a que como mexicanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó con este chavo de Tlahuacán, no? Que no traía tapabocas y le pusieron su chinga, se lo llevaron y amaneció muerto, ¿no? ¿Por qué entre mexicanos tener que destruirnos? ¿Por qué estar peleados entre nosotros como un pueblo hermano que somos y demás? Pero nos invita a hacer la unión. Sí, pero que si alguien extranjero viene a dar lata... No, de hecho, digo, la Constitución o la Carta Magna, ¿no?, de los mexicanos, pues, y que tiene mucho que ver con todo este nacionalismo, todo este patriotismo, también invita a la paz, ¿no? También invita a que los extranjeros son bienvenidos siempre y cuando vengan en un buen sentido, ¿no? Pero también el himno, pues, responde esto, ¿no? De si maciosar a un extraño enemigo, ¿no? Entonces es muy interesante, pues, conocer todos estos fundamentos en los que se basa el nacionalismo de los mexicanos o el patriotismo y todos estos símbolos y documentos, ¿no?, que nos hacen ser más mexicanos, pues, ¿no? Y esto es el himno es parte de eso, pues, ¿no? Así es. Sigue una estrofa que me, en lo particular, me gusta mucho. Guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. ¿Qué son los blasones, Sergio? Como lo que ondean ahí, ¿eh? ¿Banderas? ¿Banderas? Nuestra bandera, nuestros símbolos patrios. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapad. O sea, que si se atreven, esas banderas se van a llenar de sangre de la gente que viene. Sí, pues, ni modo que le di uno. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones horrizonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad. Lo que decías tú, la unión y ser libres. No dejar que nos imponga otra nación sus... ¿cómo se puede decir? Sus ideas, su forma de pensar. Pues sí, no, digo, pues es curioso que definitivamente, ¿no?, el pedo esto de la culturación de la que hablabas hace rato, por ejemplo, ¿no?, cuando se suman las culturas, uno enriquece, ¿no? Pero cuando se impone una cultura sobre otra, pues eso está mal, pues, ¿no? Porque el otro también tiene su cultura, entonces va a enriquecer, ¿no? Las culturas, la cultura se va a enriquecer y no se trata de agandallarse a la otra cultura. Antes patria que inermes tus hijos bajo el yugo de su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria aquí fue. O sea, que la historia siempre va a estar ahí, y si es necesario, sí. Yo sigo diciendo que nuestro himno nacional es completamente actual, por todo lo que vivimos cada día, por toda la violencia que vivimos en televisión, en medios comunes, o ¿cómo se le puede decir? Medios abiertos, por la tecnología, por las ideas nuevas. Podemos hablar de mil cosas que lo que intentan es matar la cultura, para mi gusto, y matar el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Por eso se me hace muy, muy actual nuestro himno. Si Alit contra hueste enemiga nos convoca la trompeta, la tropa guerrera de Iturbide, la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Y a los fieros bridones les sirvan las vencidas en... No me haga reír, Sergio. Las vencidas en señas de alfombra, los laureles del triunfo de sombra a la frente del bravo Adalid. Ahí yo no entiendo mucho las palabras, bueno, son... Pero sí, pues hablan de que, por ejemplo, el pinche presidente, bueno, los conmina o los manda, ¿no? También ahí, órale, vamos, compañeros, y sí, échenle ganas, ¿no? Mientras ellos están llenando, cuajando los pinches bolsillos de varo, pues, ¿no? Pero eso, digo, la onda es que en aquellos tiempos se creía que el presidente de la república era el jefe y mandaba y todos éramos parte de este rollo, ¿no? Ahora pues ya sabemos que los presidentes y los secretarios de gobernación y todos los demás diputados, senadores, pues no son más que un fiasco, ¿no? Pero bueno, de eso hablaba el himno, no ahora, ¿verdad? No ahora, ¿no? Ojalá se pudiera poner más cosas en práctica de nuestro himno nacional. Y por último, patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus ara su aliento, si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. O sea que los que mueran en batalla, sea con todos los honores. Hasta unos carriflazos, ¿no? Sí, o cuando menos resorterazos, pero... Que se sepa que murieron con honor, ¿no? Defendiendo la patria. Bueno, con esto regresamos un poquito a la música y vamos con un son. ¿Cómo se llama la...? Un son, pues ahorita ahí por ahí anda. ¿Mandé? Paquito. Regalo de Dios con un mariachi tradicional huichol o guirrárica. Y vamos a... Después de este corte comercial, espero les guste, vamos a empezar a hablar un poco más sobre este tipo de música y todo lo que lo y vamos que abarca, a mandar, ¿no? Saludos también. Y vamos a mandar saludos porque ya están llegando los saludos. Regresamos después de este pequeño concierto. Thank you. Regresamos a Flores y Colores de México. Tenemos de invitado hoy a Sergio Fong, que él es el que hace posible que la radio siga funcionando y este programa esté al aire. Un saludo para Blanca Ibarra, para el maestro Alberto Gutiérrez, para Luis Piña, Eleazar Santillán, Adriana Álvarez, Marcela Caro, Claudia Avilés Galán, a la maestra Mecha nuevamente y Recuerdos Suculentos también. Un saludo para ellos. Y vamos a regresar Un saludo también para Noé Rico, Citlali Mayorga, Tucita Blanca Abriones, Noemi López Maldonado, para Irá. Irá, a Sangre Viva, que ya está aquí presente otra vez, como cada lunes, para empezar su programa después de Flores y Colores de México. Pues para toda esa banda, un saludo y un abrazo y muy buena rola, Y pues bueno, seguimos ya para terminar y cerrar con el himno nacional. ¿Quién sabía que los derechos de la música de nuestro himno nacional no nos pertenecen? ¿Cómo es posible, Sergio? ¿Qué pasa esto? No, pues está medio cabrón, ¿verdad? La situación política. Los derechos oficialmente pertenecen a un estadounidense que se llama Heyman Harry. Los descendientes del español Jaime Nuno, creador de la música del himno nacional, vendieron los derechos de toda su obra y entre ellos se fue los derechos de la música de nuestro himno nacional. ¿Qué ha pasado con ello? Pues sí hay un problema y demás. En algún momento Heyman cobró las regalías por el uso de la composición. Aunque es una cifra completamente, pues mínima, o ¿cómo se le puede decir? Simbólica, que fue de $14 entre 1996 y 1999. Yo creo que ya ha de ser muy difícil realmente de reclamar algo así. Por más que tengas un derecho, un papel que diga, me pertenece la música, a fin de cuentas es algo que se hizo para el pueblo mexicano. Y sí, se puede reclamar algo así. Y los valores y las políticas entre los países cambian y todo esto implica, pues, ¿no? La buena vecindad o la buena armonía entre los países. O sea, esto no es más que, como tú lo comentas, un simbolismo y una manera de entender, ¿no?, las cosas. Es obvio que hay errores y que el himno nacional, pues, le pertenece al pueblo de México, es como el penacho famoso aquel de Moctezuma, ¿no? O sea, desgraciadamente ya no lo pueden regresar porque se desbarataría, ¿no?, si lo tocan o si lo mueven. Pero también así hay muchísimas piezas en otros países de la cultura prehispánica y creo que todo esto tiene que ver con esto que comentábamos, de que el arte y la cultura son universales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nadie debería ser dueño de todo esto, sino que todo debería ser parte de todos. Y esto es lo importante. Pero claro, siempre habrá manos negras y pensamientos oscuros que de todo quieren sacar beneficios, pues, ¿no? Pero el himno nacional le pertenece a los mexicanos, ¿no? Exactamente. Bueno, con este comentario de Sergio cerramos esta parte del himno nacional y vamos a hablar un poco de lo que escuchamos. Tú, Sergio, tú que has convivido con un poco más de cerca con la cultura wixárika en Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, ¿qué nos puedes decir de este? Hace rato lo comentábamos, que esto no es realmente como de la cultura wixárika, sino ya es un sincretismo de la música, por eso es un mariachi tradicional, pero tocado por wixárikas. Y es una mezcla de entre instrumentos musicales y demás, ¿no? Sí, desde luego, y volvemos toda a esta onda de la cultura, ¿no? De cómo no puedes encapsular, pues, ¿no? Digamos, como digamos allá en Estados Unidos que se utiliza también la palabra, pues, para diseminar o mantener en un estado, en un lugar, en un sitio, a las culturas indígenas o a las naciones, ¿no? Que están en Estados Unidos, ¿no? Y que de alguna manera aquí en México tenemos ubicados, pues, a muchísimas etnias, ¿no? O naciones que son prehispánicas, ¿no? O del antiguo México y que aún continúan acá, ¿no? Y creo que hay un sincretismo porque también es una manera de encontrar otras formas de interpretar la música. Ellos tienen sus cantos rituales, ¿no? Que los tocan o los hacen en sus ceremonias, pero también tienen su fiesta, digamos, como fiesta pagana, por así decirlo, que no es parte de su misticismo o de su devoción en el sentido ceremonial, y que esta fiesta pagana, o sea, la fiesta que se rompe o que no es parte de las ceremonias, pues disfrutan de la música como cuando nosotros vamos a un baile, ¿no? Entonces esta música se utiliza como para divertirse, salirse de la ceremonia y pues participar de la fiesta. Y estos instrumentos pues ya se mezclan y hacen este tipo de música que se parece también a lo que conocemos como la música de banda o el pasito duranguense o ciertos otros tipos de música que son del norte del país, ¿no? Tú lo has vivido muy de cerca. ¿Me podrías decir los dos instrumentos musicales que me dijiste hace rato? Bueno, si ¿sí te acuerdas de la plática? Sí, bueno, no, lo que pasa es que los güiras, como otras etnias o otros grupos étnicos, no utilizan los mismos instrumentos, ¿no? Aunque podemos encontrar el tambor, ¿no? Como parte de la música ceremonial, y en cambio no la vemos en la música esta pagana, pero sí vemos el violín, que el violín de alguna manera también fue un instrumento que no nació en el con los güirras, pero se enseñaron a construir los violines, y no es el mismo sonido al violín de orquesta, pues, ¿no? Entonces, si tú oyes el violín del güirra, es más como más agudo. Más agudo, sí. ¿Sí? Y pero está dentro de esta música de mariachi tradicional o un mariachi, como decías tú, sincrético, ¿no? Y el sincretismo, pero que sirve para esto, pero no los vas a ver con esta música en una ceremonia, pues, ¿no? En un ritual de su cosmovisión, de su Exacto. cultura, de su religión, demás. Ahí no entran esos instrumentos que ya son parte de la, no, de es la que, mezcla. Es que, digo, comparando un poco, o sea, tampoco es lo mismo, pero comparando. Cuando tú te casas o cuando tú tienes la fiesta de 15 años de tu hija o de tus hermanos, ¿no? Que van a una misa religiosa, católica o XY, y ahí, pues la onda es seria, entre comillas, pues cada quien se divierte como quiere. Pero una vez que salen de la misa de bodas, por ejemplo, pues se van a una fiesta, ¿no? Una pachanga. Exacto. Entonces, también los güirras hacen esto, pues, ¿no? Hay una fiesta ceremonial, ¿no? Un ritual, y después del ritual hay un relax, una fiesta, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a regresar con la siguiente canción y es la última, que es Cora, que los huicholes y los coras conviven. Están cerquitas. Están muy cerquitas y es sobre cajón. Es un... Bueno, decíamos, ¿son de tarima? Son de tarima, que es realmente no es como tal una tarima, sino es un tronco que le hacen un hueco, es de una sola pieza, para que tenga sonido y la acústica adecuada. Es algo fabuloso, me ha tocado verlo varias veces y es de apreciación completamente de... Perdón, en el mariachi tradicional también se dice de cajón, como de si fuera un cajón volteado. Sí, parecido a lo que utilizan los jarochos, ¿sí? para que suene más el zapateado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta rola, esta canción, o son Cora, y regresamos para despedirnos y para hablar un poquito, bueno, primero platicar un poco sobre este ritmo de música mexicana, que es parte de los colores de México, esa gran variedad y diversidad de sonidos que tenemos, que le dan color a nuestros oídos cuando nos detenemos a escucharlos. Regresamos en un momento. Regresamos a Flores y Colores de México, ya para despedirnos con Sergio Fon, que está de invitado hoy en el programa. y acabamos de escuchar una muy buena melodía, Cora. Estaba preguntándote ahorita mientras estaba la canción o el son, que si hay alguien que se dedique exclusivamente de... ¿Hay un oficio de hacer instrumentos? ¿O como me decías tú, cada músico hace su instrumento? Sí, digo, mira, yo conocí una persona que no era ni cora ni guirra, sino era un viejo indio de ahí que vivía en el barrio, ¿no? Don Chencho, un saludo si alguno de los familiares de Don Chencho nos está escuchando. Él hacía teponastles, hacía huehuetl y hacía violines. Y uno de sus hijos, que se llamaba Miguel, sabía tocar el violín y sabía hacer violines. Y había otro que también se llamaba Chencho, como él, Inocencio, y él sabía hacer huehuetl y teponastles. Y creo que acá más en el rollo de la cultura de los grupos étnicos de acá del norte de Jalisco, pegados a Zacatecas, Durango y Nayarit, pues estos grupos como los coras y los guirras, los mismos músicos hacen su instrumento, pero también pasan de padres a hijos el conocimiento de hacer estos instrumentos. No dudo que entre los músicos haya personas que conocen quién hace los mejores instrumentos entre ellos y tengan ahí un intercambio, ¿no? O se los regalen, o no sé cómo los tengan. También es cierto, bueno, pues ya lo viste con los otros, que hay quienes compran en casas musicales sus guitarras o sus hasta acordeones, pero pues que ya vienen a la ciudad y buscan este tipo de instrumentos. También es de todos conocidos que hay grupos huicholes, ¿no? Como Venado Azul, que han tenido mucho éxito y, bueno, cuentan los mitos urbanos que hasta viajaban en avión y no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que tenían muy buena lana, pues, ¿no? Y que podían mantener su empresa como si fuera un grupo musical de reconocimiento y que cobraban bien, ¿no? Porque desde luego que no sabemos que tuvo, cuando menos, un éxito nacional y en Estados Unidos sí, ¿no? Pero esos instrumentos ellos los compraban, ¿no? Y pues también sabemos que el gobierno actual de Jalisco pues abusó, ¿no? De un indígena, de un niño huichol, ¿no? Que lo puso a trabajar, ¿no? Indiscriminadamente, ¿no? Para su campaña política. Pero pues no sé, a lo mejor llegó a un acuerdo y le daba dinero a los padres, no sé, ¿no? Sí, aparte este niño se hizo famoso mundialmente, ¿no? Pero pues no podía salir de su comunidad, ¿no? Y salía porque lo llevaban o lo traían o lo mandaban pedir para hacer sus eventos, pero pues hasta ahí no hay nada más que decir de este niño de tan corta edad que llegó a lo más alto de la fama, ¿no? Pues bueno, con eso nos despedimos de Flores y Colores de México. Sergio, muchísimas gracias por estar acompañándome. No, gracias por la invitación, Guillermo, y un saludo a la maestra Meche. Sí, que mañana tiene su programa en Anfibios. Y un saludo a todos los que están en la rueda cartonera. A Pedro que cumplió años el sábado. El sábado y que no vino. A Paquito Chambón. Paquito, a Isbalanqué que nos sirve el cafecito. A Carlitos que está en los controles. A Nora. Nora que está leyendo. Que le agarró la tormenta en la carretera en la moto. Un saludo para todos los que están escuchando Flores y Colores de México y los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde por radiocartón.com. No se les olvide, pueden escuchar el podcast y mañana retransmisión a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, la retransmisión de Flores y Colores de México. Nos vemos y recuerden, siempre hay que sonreír. Hasta pronto.